Hola, hola, amigas y amigos, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos nuevamente en su programa informativo municipal, que elabora la unidad de comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Quintero, que usted escucha a través de la señal FM y de Internet de esta gran radioemisora comunal que nos apoya en la difusión. Se va el mes de abril de 2023 y por cierto vienen las primeras lluvias del año, así que es muy importante que estemos preparados y sepa que desde la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres nos informan que todos los puntos críticos están bajo vigilancia permanente. Hay sacos con arena disponibles ante la eventualidad de uso y el Departamento Social desde ya hace días está entregando nylon para quienes lo han requerido. La Municipalidad de Quintero se encuentra en alerta frente al sistema frontal que se avecina en los próximos días. Daniel Torres, jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres, ha informado que se ha registrado un incremento en los llamados de emergencia y que se ha contactado al personal del Departamento Social para estar al llamado y hacer el traspaso correspondiente. En este sentido, se informa que por razones prácticas, todo requerimiento será atendido a través del teléfono de la Central de Comunicaciones de Seguridad Ciudadana. Se hace un llamado a la comunidad a estar atentos a las recomendaciones de las autoridades y a tomar las medidas preventivas correspondientes ante la llegada de este sistema frontal. La Municipalidad de Quintero se encuentra trabajando activamente para garantizar la seguridad de todos los habitantes y enfrentar de manera efectiva cualquier situación de emergencia que pueda presentarse. El teléfono, tome nota usted, de la Central de Comunicaciones de Seguridad Ciudadana es el siguiente: +569 37 00 46 51. Le repito el teléfono: +569 37 00 46 51. Usted puede llamar, también puede enviar mensajes de WhatsApp para que sea atendido su requerimiento en caso de alguna emergencia. ¿Qué les parece si revisamos los titulares de esta semana? Asociación de Ciudades Puerto Concesionados se reunió en Puchuncaví. Comisión Mixta de Educación y Finanzas número 27 preacuerda aprobar la construcción de nuevas salas en el Colegio Valle de Narao. Inicia funciones incubadora de cooperativas inclusivas en Quintero. Encuentro en Quintero para explicar la ley TEA. Directora del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota y el alcalde Mauricio Carrasco visitaron obras del CESFAN y terrenos para el nuevo Hospital de Quintero. Programa EBLIG atiende a niños en sala de rehabilitación. Calle Guaylas y Yungay en Loncura ya se encuentran pavimentadas. Consejo Municipal sesionó en Valle Alegre. Estas informaciones y otros temas de interés a partir de este momento en su programa informativo municipal. Asociación de Ciudades Puerto Concesionados se reunió en Puchuncaví. La Asociación de Municipalidades Ciudades Puerto Concesionados se reunió en la comuna de Puchuncaví en la primera Asamblea Nacional del año 2023, la que fue presidida por la alcaldesa de la comuna de Caldera, Brunilda González. El encuentro tenía como objetivo principal avanzar en la propuesta para la creación de una nueva ley de puertos en la que las empresas que realizan actividad portuaria tributen en las ciudades donde operan y no en las comunas en las que tienen sus oficinas comerciales o de gerencia. Además, se está trabajando junto a otras asociaciones para promover la inclusión de los puertos en la nueva constitución política de nuestro país. Finalizada la primera reunión, conversamos con la alcaldesa Brunilda González, con la alcaldesa de San Antonio, Constanza Lizana, el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, y el alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco. Bueno, estamos realizando una nueva asamblea a puertas, además de lo que va a ser el debate de una nueva constitución donde se van a elegir convencionales constituyentes, y no queremos quedar abstraídos de esta discusión porque además ya habíamos avanzado y habíamos hecho una propuesta concreta de ambas asociaciones, tanto la asociación que le toca presidir a mi colega de San Antonio como la que presido yo como miembro también de los municipios privados. Queremos entregar esta propuesta, ojalá en estos días. Vamos a estar entregando algunos seguramente acompañamientos especiales. Hoy día además estamos cruzados por primera vez una discusión respecto a algo que el gobierno del presidente Gabriel Boric nos está entregando, que es poder tener la posibilidad de armar una política portuaria a la cual le va a tocar el gran desafío de representarnos en esta mesa, tanto a nuestra colega de San Antonio como a nuestro colega de Puchuncaví, porque lo que queremos es justamente avanzar en una política de puertos, una política que se haga cargo de todas las externalidades negativas o positivas, pero también que se haga cargo de lo que significa el desarrollo de nuestras comunidades, pero especialmente de nuestro territorio nacional, que es un territorio eminentemente exportador. Aquí hay un trabajo de largo aliento que han desarrollado nuestros colegas con anterioridad y nosotros ya tenemos que tomar esa apuesta. Pero desde la Asociación Chilena de Municipalidades vamos a hacer lo propio de esta comisión y vamos a trabajar de manera ardua y comprometida y con el trabajo, el compromiso de los alcaldes, pero también de los equipos de trabajo de nuestros valles. Esta ha sido una apuesta que han llevado durante harto tiempo y donde hoy día estamos a puertas de tener noticias importantes para nuestras ciudades y que eso va en directo beneficio de lo que son a modo económico para nuestras comunas, pero también a modo de mejorar siempre la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Así que feliz de tener a Brunilda acá y que también esté Mauricio Carrasco en la alcaldesa de San Antonio, en este contexto de que estamos dando una visión de futuro y de trabajo comprometido. La verdad es que estamos muy contentos de poder discutir y también conversar, dialogar, pensar en los marcos regulatorios que son profundamente necesarios para la actividad portuaria y el desarrollo de una actividad estratégica para el país desde las distintas comunas que albergamos puertos, independientes de si esto es privado o uso público. La verdad es que tenemos las mismas circunstancias, vivimos las mismas situaciones y por ende también necesitamos trabajar en conjunto para avanzar en esta política nacional portuaria que de una vez por todas también le entregue a las comunidades el desarrollo que queremos a través de esta actividad que también debe impactar positivamente en cada uno de nuestros territorios. Es muy importante que hoy día en la Asociación de Municipalidades tengamos una representación de puertos que no teníamos, ¿cierto? A través de la alcaldesa San Antonio, que ha sido fundamental en este proceso, y como lo decía nuestra presidenta Brunilda, estamos a puertas nuevamente de ojalá tengamos sí un resultado positivo en una nueva constitución. Y recordar que hace 10 años de trabajo que ha sido bastante difícil de llevar, pero con el entusiasmo de todos no ha decaído, que hoy de una asociación tenemos dos y estamos trabajando juntos, la Asociación de Puertos de Uso Regostero y la Asociación de Puertos Concesionados. Hay una nueva oportunidad de la solicitud de crear un ministerio que albergue solamente a puertos, con todo lo que significa, con la seguridad, con el transporte, las grandes transacciones millonarias que hay, que no queda nada en las comunas, solamente externalidades. Nosotros vemos, ¿cierto?, cómo comunas de Santiago tienen docenas y docenas de vehículos de seguridad, y es porque todas estas empresas tributan en las comunas de Santiago y no tributan donde están emplazados, como es San Antonio, como es Caldera, Valparaíso, Puchuncaví, Quintero. Por lo tanto, es un trabajo muy largo y creo que hoy está con un pie donde sí por fin los puertos van a ser escuchados. Comisión Mixta de Educación y Finanzas preacuerda aprobar la construcción de nuevas salas en el Colegio Valle del Araú. Esta edificación se preacordó el pasado martes, lo que luego fue ratificado por el Consejo Municipal número 66 el miércoles 26 de abril. El proyecto de ampliación consiste en dos salas y dos baños para el Valle de Narau, por un total de 103,24 metros cuadrados en tabiquería, metalcón estructural y ventanas de termopanel, por un valor total de 86.612.933 pesos. Una de las salas estará dedicada a un multitaller y se contempla con un baño para estudiantes y una bodega. A continuación, se levantará una segunda sala dedicada a los profesores con baño para los docentes y bodega. La nueva construcción se hará al ingreso izquierdo del terreno del establecimiento y tiene el carácter de indispensable para el buen funcionamiento de la escuela, por lo que se debe realizar a través de un trato directo con una constructora, ya que el llamado a licitación correspondiente quedó desierto. El concejal Antonio Aguayo, presidente de la Comisión de Educación, dijo al respecto: esta adquisición, cierto, de la nueva sala multiuso para el Colegio Valle de Narau. Si bien es cierto, nosotros sabemos que estamos en deuda, cierto, con el nuevo colegio, cierto, en su totalidad. Creo que esta sala, cierto, este proyecto, sin duda que contribuye a que nuestros niños tengan una mejor educación. Es una necesidad, es urgente, cierto, que se pueda construir en ese espacio, cierto, que está a la entrada del colegio, para que los estudiantes y los funcionarios puedan utilizarla de la mejor manera. Inicia funciones incubadora de cooperativas inclusivas en Quintero. La Oficina Municipal de la Discapacidad realizó el martes 18 de abril el diagnóstico participativo laboral y emprendimiento para elaborar un catastro y apoyar a los vecinos de la comuna de Quintero en sus iniciativas de trabajo remunerado. La actividad, desarrollada en el Salón Francisco Coloane, contó con la participación de diferentes organizaciones sociales y funcionales de la comuna, en las que participaron personas en situación de discapacidad, cuidadores y familiares que se verán beneficiados con este proyecto, que es parte de la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo. Conversamos con Marcela Villarroel, encargada de la Incubadora de Cooperativas Inclusivas de la Oficina Municipal de la Discapacidad, y con María Jesús Zúñiga, coordinadora de proyectos de fortalecimiento de incubadoras inclusivas de la Universidad de O'Higgins. El objetivo principal de este encuentro fue que nosotros podamos saber las necesidades de tanto de la gente con emprendimiento y las personas que buscan empleo. A través de eso nosotros vamos a poder lograr después juntar todo lo que nos están diciendo y poder ver las necesidades, cómo nosotros los vamos a llevar a su futuro, a través de, tanto de capacitaciones y asesoría. Yo en estos momentos estoy yéndolo a visitar, estoy viendo su emprendimiento y debido a eso nosotros los vamos a juntar, vamos a hacer una nueva convocatoria para comenzar los talleres. Y esos talleres van a ser implementados de acuerdo a las necesidades que ellos nos están diciendo ahora. Y vamos a empezar desde lo más básico. Vamos a entregarle a la gente conocer lo que son las empresas, conocer las que son las cooperativas, porque mi función principal es lograr que Quintero pueda tener cooperativas inclusivas. Por ende, nosotros vamos a trabajar no solamente con las personas con discapacidad, sino que también con sus cuidadores y sus familiares. Las personas con discapacidad, fíjate que a diferencia de lo que se piensa, porque muchas veces hay prejuicios, y lo que se cree es que generar oportunidades para personas con discapacidad va en desmedro de la sociedad, de la empresa o del lugar donde esto sucede, y la verdad es que es todo lo contrario. La diversidad enriquece, por un lado. Por otro lado, hay estudios que demuestran que tanto a nivel de habilidades blandas como de productividad, las empresas mejoran una vez que contratan personas con discapacidad. Y en particular, lo referente a esto que tiene que ver con la incubadora de cooperativas inclusivas, además, las personas con discapacidad tienen la posibilidad de tomar decisiones desde el inicio, democráticamente, en cómo quieren emprender, en qué quieren hacer, y recibir el apoyo, en este caso de nosotros como universidad y del municipio, para poder justamente formalizarse en esa línea, desde el ejercicio del poder relacionado con lo comercial, pero siempre desde lo democrático. Se realizó encuentro en Quintero para explicar la ley de trastorno de espectro autista. La agrupación Sueños y Esperanza de Quintero convocó a un encuentro en el Salón Francisco Coloane para explicar los alcances de la ley número 21.545, más conocida como la ley TEA, ya que su misión es acoger y orientar a las familias que viven dentro de las condiciones de los trastornos del espectro autista y otras necesidades que tienen que ver con el neurodesarrollo. La reunión contó con el apoyo del municipio a través de Videco y como expositora a la diputada Carolina Manzar, autora de esta ley que asegura el derecho a la igualdad, oportunidad y resguarda la inclusión social de los niños y niñas, adolescentes y adultos con trastorno de espectro autista, TEA, eliminando cualquier forma de discriminación. Tanto Catarina Valenzuela, presidenta de la agrupación Sueño y Esperanza, como su directiva, agradecieron a todas las familias que se reunieron en la tarde del miércoles en el Salón Francisco Coloanes, en un gesto de amor, para conocer los aspectos de esta ley que llena un gran vacío en la legislación chilena, como también a la diputada Manzán y a la Dirección de Desarrollo Comunitario. Por otra parte, la directora Videco, Marixa Verdejos, reafirmó el compromiso de la municipalidad y del alcalde Mauricio Carrasco para apoyar a las familias que viven el trastorno de espectro autista y otras situaciones neurológicas, las que luchan día a día por una sociedad inclusiva y no discriminatoria. Tenemos declaraciones de la diputada Carolina Marzán. La verdad es que estoy impresionada con la tremenda asistencia que hubo. Llegaron en masa profesores, profesoras, familias, organizaciones. Estoy muy sorprendida, estoy gratamente sorprendida, pero ¿de qué me habla eso? Y me pone muy contenta. Habla de una motivación real, auténtica, de la comunidad por conocer esta ley. Por conocer esta ley, las implicancias que tiene esta ley, cómo cada uno va a vivirla, la va a materializar también, porque entendamos que los docentes, las docentes, tienen muchas inquietudes porque muchas veces dicen que no tienen cómo abordar, cómo saber si están en el aula con un niño o niña con autismo. Al tener capacitaciones, por ejemplo, capacitaciones que se van a desarrollar, van a poder tener esas herramientas que son tan importantes, no solamente para poder advertir que tienen en su sala a un pequeñito o pequeñita con autismo, sino además hacerle acompañamiento educacional. El miércoles 26 de abril, el alcalde Mauricio Carrasco, junto a la directora del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, Andrea Quiero, visitaron las obras de construcción del nuevo CESFAM de Quintero y también los terrenos donados al municipio para que ahí se construya el nuevo hospital de la comuna. Los sueños de concretar un CESFAM para la comuna de Quintero que cada día se acerca mucho más, de manera que vamos a poder comenzar a trabajar prontamente. Nosotros esperamos, con el alcalde estábamos sacando cuentas de que durante este año, a fines de este año, pudiéramos ya poner nuestro CESFAM como puesta en marcha, lo que nos va a permitir robustecer la respuesta del hospital, al menos en términos de espacio y de mejorar las acciones que se realizan como hospital. Y en relación al terreno sobre el cual cual estamos mirando el futuro. Estamos acá haciéndonos cargo de esta posibilidad de contar con un terreno y nosotros poder realizar nuestro estudio preinversional para ponerlo a disposición del presupuesto de la Nación. Esto, como decía el alcalde, esto de darle cuerpo a los sueños implica trazarse un objetivo a lo largo del tiempo y con un sentido de realidad trabajar por esos sueños. No nos estamos comprometiendo a plazos, pero sí estamos diciendo que hoy día la municipalidad ha gestionado la posibilidad de contar con un terreno y nosotros de inmediato, entendiendo aquello, con nuestros equipos de trabajo tenemos que avanzar en este estudio preinversional que nos permita sentarnos y en justicia postular a los fondos que se requieren. Así que estamos dando los pasos necesarios, suficientes y seguros para alcanzar este sueño. Sin crear falsas expectativas, efectivamente nosotros estamos en un terreno, en un trabajo que se comenzó a trabajar con, valga la redundancia, ¿cierto?, con el servicio de salud. La posibilidad de este ofrecimiento en algún momento que todavía no cumple el Estado, ¿cierto?, que en el gobierno anterior se prometió tantas veces. Y ahora hemos retomado con las autoridades regionales del gobierno del presidente Boric la posibilidad, ¿cierto?, que en un futuro se pueda tener un hospital. Por lo tanto, esto no tiene plazo, no es una falsa expectativa, lo que pasa es que no podemos cumplirnos con plazo. Y una de las cosas principales que queremos dejar en, por lo menos en nuestra administración, en estos 20 meses que nos quedan, es el convenio firmado, esta planicie que está en el kilómetro más o menos 5 o 6 de la salida de Quintero, que es una donación de dos familias, son 6,5 hectáreas, que está muy cercana a la carretera, y el compromiso nuestro es dejarlo con factibilidad. Ahí vamos a ver si el gobierno regional nos apoya o buscamos financiamiento privado para tener este terreno ya a fin de año inscrito a nombre de la Municipalidad en el Conservador. Ya ingresó a la dirección de obras, los arquitectos de la municipalidad ya tienen la fusión hecha de los dos terrenos y con ello nosotros poder conseguir el financiamiento de bordear 2.500 millones de pesos para dejarlo con factibilidad de agua y luz o energía y ahí poder firmar el convenio con la directora Andrea y el alcalde y obviamente también con el Consejo Municipal porque van a haber recursos municipales comprometidos. Quiero referirme a la visita del CEFAN que estuvimos la mañana, que está muy avanzado, un edificio muy bonito con todas las comodidades. Hace rato que no teníamos la posibilidad de ver cómo estaba la construcción y que nos deja bastante más tranquilo que hay edificios de ese tipo que finalmente quedan abandonados. Este ya está en su término, está en el nivel de detalle y la empresa y el servicio estiman que, qué sé yo, en octubre o noviembre podrían estar entregándolo a la municipalidad para nosotros ya hacernos cargo y el funcionamiento de este CEFAN que va a ayudar muchísimo y va a descongestionar también el hospital de Quintero. Eso va a ser administrado por el alcalde, por la municipalidad y va a trabajar en conjunto con la apuesta que tenemos en Loncura. El Día Internacional de los Trabajadores o Primero de Mayo es la conmemoración del movimiento obrero mundial. Desde su establecimiento en la mayoría de los países, es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago. Estos sindicalistas fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las protestas de lucha por la consecución de una jornada laboral de 8 horas. En Chile, se recuerda y se homenajea los diversos movimientos y luchas de los obreros por los derechos laborales y la dignidad. Entre estas manifestaciones están la huelga portuaria de Valparaíso en 1903, la huelga de la carne en 1905 y la masacre de la Escuela Santa María de Iquique en 1907. En nuestro espacio musical, hoy día queremos presentarles a usted la canción Mi trabajo son tus derechos, interpretada por varios artistas latinoamericanos. Mi trabajo son tus derechos. ¡Vamos arriba! Órale pues, para latinos caribeños. Mi trabajo son tus derechos. Meu trabalho son seus direitos. Saliendo tempranito para la sala hospitalaria. Soy empleado, Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Este domingo 7 de mayo se realizará la elección del Consejo Constitucional. 50 representantes que deliberarán sobre la propuesta de texto para una nueva constitución. Recuerda que votar es obligatorio y no olvides que para hacerlo deberás presentar tu cédula de identidad o pasaporte. Revisa las fechas e información oficial en CERVEL.cl, llamando al 600-6166 o en nuestras redes sociales verificadas. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. En Chile, nos arremangamos todos los días. Nos arremangamos de norte a sur, de cordillera a mar. Nos arremangamos porque nos ha costado, pero vale la pena. Nos arremangamos para construir un mejor Chile. Hoy, nos arremangamos nuevamente. Ponte al día con tu esquema de vacunación contra el COVID-19. Cuídate y mantén vigente tu pase de movilidad. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí, en el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso con su programa informativo municipal, luego de esta importante pausa musical que enmarca lo que va a ser el feriado del 1 de mayo. Los invito a seguir revisando las noticias de este programa de hoy. Programa EDLI atiende a niños en la sala de rehabilitación. Pero, ¿quiénes pueden ser atendidos en la sala de rehabilitación basada en la comuna? La respuesta es precisa. Son aquellos niños que tienen de 0 a 17 años con 11 meses, que poseen credencial de discapacidad y tienen algún diagnóstico médico. Si tienen esas condiciones y quieren ser atendidos, sus cuidadores deben acercarse a la Oficina Municipal de la Discapacidad para hacer la derivación al profesional encargado, el kinesiólogo Felipe del Valle. La atención se realizará todos los jueves de 8 de la mañana a 15:30 horas en la sede comunitaria del condominio Normandie, con calle Viña del Mar. El programa pertenece a la Estrategia del Desarrollo Comunitario Inclusivo Continuidad, EDLI, y en la actualidad beneficia a 12 niños que tienen una necesidad física que cubrir y que viven con discapacidades físicas, mentales, visuales, auditivas y trastornos de espectro autista, TEA, en grado 1, 2 y 3. Este programa, que trabaja en red con el Hospital de Quintero y el programa Chile Crece Contigo, no tiene límites de sesiones, ya que está planificado para cubrir objetivos y va a variar de paciente en paciente, dice el kinesiólogo Felipe del Valle. Lo importante es que se noten los avances en su desarrollo. Escuchemos al kinesiólogo Felipe del Valle. Principalmente los niños que pueden acceder a la sala de rehabilitación basada en la comunidad son de 0 a 17 años, antes de los 18, digamos, y con la credencial de discapacidad, o sea, con algún diagnóstico ya por parte médica. Eso, idealmente que se acerquen, si tienen esas condiciones, a la oficina de discapacidad de la oficina de la Municipalidad de Quintero, y ahí se va a hacer la derivación hacia mí. Calle Guaylas y Yungay en Loncura ya se encuentran pavimentadas. Ante el anuncio de precipitaciones para este fin de semana, el alcalde Mauricio Carrasco fiscalizó en terreno las obras de pavimentación de las calles Guaylas y Yungay en Loncura. sector que por muchos años sufrió de inundaciones debido a la complejidad del terreno. La obra ya se encuentra en un estado avanzado y preparada para recibir las lluvias. Sin embargo, desde la administración municipal se realizó un llamado a mantener la limpieza de los espacios públicos. Los invito a escuchar las palabras del alcalde Mauricio Carrasco, también las del administrador municipal Francisco Geldes y vecinos de la comuna. Sí, una inversión bien importante, ¿eh? Una inversión cercana a los 1.700 millones de pesos. Bueno, es una inversión alta porque primero no es asfalto, es cemento, y lo segundo que tiene toda la canalización de la agua lluvia subterránea. Lo que no ocurre en muchas calles de la ciudad de Quintero, que todo el agua corre por encima de las calles y acá tienen una canalización importante y finalmente termina en la playa, porque este punto por años, ¿cierto? Es un punto conflictivo de que la gente perdía los mobiliarios, se inundaban los terrenos, y yo me comprometí con ellos que dentro de mi periodo, ¿cierto?, poder mejorar. La idea nuestra era poder mejorar esta esquina, pero pudimos postular un proyecto que tiene veredas con accesibilidad universal, con veredas anchas, y hoy día estamos en terreno ante la lluvia y me voy bastante tranquilo porque veo la responsabilidad de la empresa, ¿cierto?, y que se están preocupando, están limpiando los sumideros, creo que se llaman. El profesional a cargo les va a contar ahí cómo se llama esto, y me estaba contando que me voy más tranquilo aún todavía, que por lo menos la canalización de aguas lluvias está desde el inicio de la obra hasta la playa, por lo tanto las expectativas nuestras son bien altas de que no deberíamos tener problemas. Bueno, como decía el alcalde, nosotros hemos realizado un trabajo tubo de 800 para todo el tema de sumidero. Venimos de Yungay hasta acá, Guaylas, conectado, y acá hacia el borde costero. Bueno, nosotros estamos trabajando alrededor de 2 semanas con la limpieza de lo que es los sumideros, los maestros, y ahora estamos trabajando con el protocolo de la limpieza. Si ustedes pueden ver, pueden enfocar, nos falta hacer un par de remates y no habría ningún problema con el sistema frontal que viene ahora este fin de semana. Está bueno. Para nosotros todo es un arreglo porque somos todos la esquina roja, los que nos inundamos. Y sabemos lo que entonces esperamos que esto sea una solución concreta. Esperamos lo mejor, ¿no? Y que después venga a ver la reacción, que sea todo bueno, no más. Si eso es lo que espera uno, que sea todo para bien. Estamos en una obra en plena ejecución, una obra emblemática que huele con Yungay. Acabamos de revisarla con el alcalde, sobre todo por el tema de evacuación de agua lluvia. Ya los ductos están conectados, la obra está avanzando, está quedando bastante bonita, la primera obra de urbanización en Loncura, pero esa es la parte bonita. Lo triste es que, y aquí queremos hacer un llamado desde la administración municipal a los habitantes de la localidad de Loncura, que esto que sucede acá al fondo, esta basura, se puede tratar de otra manera. Es cierto que estamos en una obra de construcción, pero aquí el cuidado de las personas tiene que ser con el espacio público. No podemos disponer de estos focos de basura. Esto no obliga a hacer un operativo, traer personal, que obviamente nos corresponden, pero también creo que la comunidad nos ayude a limpiar la comuna, porque el estigma que puede tener Loncura, y que estamos trabajando fuertemente a que sea un área urbanizada, estas obras son el reflejo de ella. Necesitamos la cooperación de la comunidad en esto, así que le pedimos a la comunidad que por favor no haga este tipo de acciones, no ocupe la calle como un basurero, porque no es un basurero, es un espacio público y es de todos, y hay que cuidarlo. Consejo Municipal sesionó en Valle Alegre. Este miércoles 26 de abril, el Consejo Municipal se realizó en Valle Alegre con el objetivo de atender todas las necesidades y requerimientos de los sectores rurales de la comuna. Durante cerca de 4 horas, los departamentos municipales dieron a conocer las soluciones planteadas y los proyectos en carpeta para cada una de las localidades. Los vecinos agradecieron esta iniciativa y, debido a la falta de tiempo, el próximo Consejo Municipal también se hará en rural, esta vez en Santa Julia. Agradecer la oportunidad de la, primero que todo, la dueña de casa, la señora Yolanda, la dueña de esta sede, de la Junta de Vecinos de acá de Valle Alegre, también agradecer a Sara María, presidenta de la UNCO y todos los dirigentes de cada localidad que tuvieron la oportunidad que nos dieron de tener este consejo acá en Valle Alegre, porque hay muchas cosas pendientes de rural y hay tantas cosas pendientes que la presentación no alcanzamos a terminarla, son las 3 de la tarde ya, y nos comprometimos el próximo miércoles en el consejo que nos corresponde en Quintero, lo vamos a hacer en Santa Julia, porque efectivamente hemos avanzado harto en rural, pero faltan varias cosas y a veces concretamos las cosas muy grandes y las pequeñas que son el problema del diario vivir, no lo hemos solucionado. Entonces vamos a seguir el próximo miércoles, pero sobre todo agradecer el respeto con el que lo reciben los vecinos. Si bien hay molestias por algunas cosas, pero esas molestias se transmiten y con mucho respeto. Por lo tanto, le agradezco la posibilidad que las puertas que nos abren a mí como alcalde, al equipo técnico y a los concejales de poder acercarnos a trabajar con la comunidad y no a enfrentarnos, porque solo trabajando unidos, lo decía la presidenta de la UNCO, mejoramos todo. Mira, hay temas medioambientales, estamos viendo el tema del agua acá en Valle Alegre, el tema de la conectividad también se vio, viene un tema fundamental que es la carretera que se tiene que hacer, está trazada más que un par de años, pero lo importante es que se vino y se vino a hablar con los dirigentes todos los proyectos que vienen para este año y para el próximo. Así que lo fuimos bien conforme, extenso el consejo, tocaron varios puntos que teníamos nosotros en toda la comuna, pero lo importante es que se vino rural y se vino con las ideas claras y sobre todo para que los dirigentes expongan en sus comunidades lo que viene y lo que se van a hacer, sobre todo en cada localidad de rural. Así que no, contento por eso. Ya, a mí me parece una muy buena iniciativa de parte del municipio, ya que tenemos varias cosas pendientes, pero no teníamos la retroalimentación o el programa de que la municipalidad tenía para solucionar estos problemas. Gracias, afortunadamente, el municipio se puso las pilas en este sentido y nos entregó, por el momento hicimos la mitad de lo que van a realizar, pero eso nos deja muy satisfechos, ya que nuestras respuestas nuestras inquietudes van a tener una respuesta positiva de parte del municipio, y esto se ha logrado gracias al trabajo conjunto de los dirigentes y el municipio, y eso es lo más importante. Bueno, digamos, en toda la zona rural tenemos varias demandas de acuerdo a las necesidades puntuales de cada localidad, pero por ejemplo aquí en Valle Alegre teníamos hace como 4 años ya la demanda de que esta calle, la calle Gabriel Campo, está muy deteriorada. Y ahora recibimos buenas noticias que el alcalde, a través de su organismo, está realizando un proyecto para realizar una carpeta nueva en toda la calle Gabriel Campo. Y tenemos problemas, o sea, tenemos varias deficiencias en seguridad. Necesitamos la habilitación de una vereda peatonal que vaya desde el pasaje La Rosa, que es el que queda al fondo, hasta la escuela, ya que en ese sector es muy angosto y pasa mucho vehículo, entonces la gente corre peligro al transitar por ahí y han ocurrido muchos atropellos de animales, de aves, ¿ya? Tenemos que esperar la segunda parte para ver la solución de esos problemas. Y con estas informaciones comienzo a despedir el programa informativo municipal del día de hoy, que esperamos haya sido de su ayuda e interés como siempre. Agradecemos al equipo humano de esta radioemisora que nos apoya en la transmisión de este programa de noticias cada semana. Y por cierto, a usted que nos acompaña y privilegia con su sintonía. Nos volvemos a encontrar en 7 días más. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.